Muy buenos días. Aquí estamos en La Contratertulia, un programa radiofónico, un programa en Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid. Esta es la 62ª Contratertulia, 62 ediciones de este programilla, en los últimos tiempos bastante mermados de personal por diferentes motivos que esperemos poder subsanar no tardando demasiado. Y bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy. Estamos a, nuevamente grabamos los martes, pero digo los lunes, perdón, pero hoy vamos a grabar el martes, día de 27 de enero del 2015. Recordamos el correo electrónico que tenemos, la contratertulia, perdón, lano, es contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues vamos a empezar sin más ya a comentar, a hablar de unas cuantas cosas que tenemos por aquí pendientes y que queríamos hacer llegar a la gente. Bueno, también recordaros que admitimos todo tipo de sugerencias, ¿no? Aquí en el apartado de correos, digo apartado de correos, perdón, se está un poco desfasado ya, en el correo electrónico. Y no sé, pues mira, para empezar así directamente, vamos a comentar alguna cosilla, un tema que ha sido, se puede decir, portada de los medios de comunicación oficiales, que ha sido el tema de las anunciadas elecciones en Grecia, con el tema pues, de lo que ya se suponía y que al final se ha evidenciado, que ha sido la victoria de un partido de reciente creación allí y los paralelismos que se quieren establecer con la situación en el Estado español y todas estas cosas. Entonces, hablando claramente pues, del triunfo del partido este que se llama Syriza y de, pues, en teoría, es donde se reconocen, o sea, el espejo en el que se miran aquí tanto Podemos como Izquierda Unida y algunos más que ahora todo el mundo se reivindica, ¿no?, de ser, se puede decir, la versión patria de la Syriza griega. Finalmente, pues eso, se han producido las elecciones. Y bueno, lo primero decir que, antes de hablar del tema, que en Grecia el voto en teoría es obligatorio, ¿no? Es una de estas. Sí, en teoría es obligatorio. Al parecer ya no son tan estrictos como antes. Porque antiguamente llegaban a pasar que si no tenías el papelito de haber votado, por ejemplo, no te pedían el pasaporte para poder salir del país. Y ahora, pues al parecer sigue siendo obligatorio, pero vamos, digamos que la obligatoriedad no está tan buscada como antes. Pero sí, que no se represalia tanto el tema de no cumplir a rajatabla con esa obligación. Bueno, pues sí, aparte de la obligación, he estado leyendo unas estadísticas y creo que, bueno, que ha habido una abstención. Mira, en la página de Tortuga venía, yo creía que lo había apuntado por aquí, por lo que veo no lo he apuntado. 36%. Sí, y, ¿tanto? Sí. Pues entonces, vamos, para ser un lugar donde el voto es obligatorio, un 36% de abstención, y cuando supuestamente han sido unas elecciones en las que estaba muy movilizada la gente, ¿no?, por una campaña continua, que si ganan estos, el miedo, esto, lo otro, todo este tema, todo este ruido mediático que se hace, normalmente beneficia, por supuesto, al sistema democrático, porque este ruido de mediático, igual que están haciendo aquí, ¿no?, con el tema de... ¿Algún problema? No. Ah, con el tema de, pues aquí también continuamente, vamos, ahora mismo puedes coger un día el mando a la tele y encontrarte yo no sé cuántas tertulias diferentes hablando prácticamente de lo mismo, ¿no?, en varias canales de televisión diferentes. Esto lo que hacen es, pues, un poco empujar a la gente a las urnas, poner el debate ahí todo el rato, que si lo uno es porque los apoyan, o los unos porque se sienten atacados, los otros por esto y por lo otro. Entonces, que haya una abstención del 36% en Grecia, lo consideramos desde luego una cifra muy sana de verse, pues eso, que no todo el mundo se ve arrastrado a las urnas ni cumple con esa supuesta obligación, y que bueno, que todo este ruido mediático, propaganda continua, permanente, de día, mañana, tarde y noche, día tras día, que sufrimos en los medios de comunicación, tanto aquí como allí, como en prácticamente todo el mundo ya, pues hay gente que parece ser que puede, es capaz de permanecer ajeno a eso, ¿no?, y ver por encima de ello. Entonces, bueno, pues para empezar a comentar esa cifra de abstención, para seguir, pues sí, que finalmente ha ganado el partido este Syriza prácticamente con mayoría absoluta. No ha alcanzado la mayoría absoluta porque, si no me equivoco, le faltaban un par de escaños, ¿no? Sí, bueno, pero habría que aclarar que en Grecia, bueno, que es una mayoría absoluta ficticia, ¿no?, que ronda el 36% de los votos lo que ha sacado Syriza, pero que en Grecia el sistema electoral tiene una forma de intentar dar estabilidad al gobierno, que es que el... O sea, que es más que aquí todavía. Sí, no, el partido que gana directamente tiene 50 diputados de regalo, digamos. Ah, de obsequio, por ganar. Sí, o sea, que ganar. Tú, aunque ganes con uno de diferencia ya, tienes, sí, 50, ganas, exacto, por 51. Por eso Syriza, claro, aunque haya sacado solo como un 10 o un 12%, al segundo partido tiene el doble de escaños. Y eso, por eso digamos que entonces está. Por ese bonus extra que les dan. Ese bonus es pues, el que hace que Syriza esté, creo que en 149 diputados a dos de la mayoría absoluta, pero digamos que es un tanto engañoso porque tiene un 36% de los votos. Y bueno, el 36% de esos votos que son el algo menos del 65% del censo electoral, ¿no? Por no hablar, por cierto, de que en esta gran fiesta de la democracia en Grecia, entre pitos y flautas, se ha dejado a varios cientos de miles de personas sin votar porque, por un lado, los jóvenes que cumplían este año 18... Y por otro lado, unas 100.000 personas que, por cierto... ¿Algún error informático, acaso? No, pues como ahora, pues con los recortes y estas cosas, pues no podían actualizar los censos con todo lo que se debiera. Y como no se había actualizado el censo, pues todas las personas que han cumplido los 18 años desde las últimas elecciones prácticamente, pues no han podido votar. Más otros varios cientos de miles de inmigrantes. O sea que... Bueno, cosa que no nos duele mucho. La verdad es que a nosotros, como no somos demócratas, pues nos lo trae un poco... Pero es curioso que un país que tanto se procura para hacer el voto obligatorio no se moleste. Sí, sí, sí. Luego que puedan votar a los que supone que ya tienen la edad legal y esas cosas. Sí, es curioso. Y también es curioso por eso que la gente que tanto defiende la democracia como un sistema de representación de tal y cual, nosotros decimos no somos demócratas, por tanto nos dan igual, ni vamos, nos da igual absolutamente. Vamos a hablar siempre mal de la democracia y vamos a siempre a socavar los fundamentos democráticos, como entendía la democracia, como lo que entiende ahora todo el mundo, que es el sistema que padecemos de dictaduras parlamentarias. Pues eso, decir que sin embargo, la manera del reparto de votos y de directamente, pues eso, de los porcentajes que se necesitan de voto para sacar representantes y tal, pues según un país u otro, pues que no tiene nada que ver, es absolutamente manipulable totalmente, ¿no? Según se utilice un sistema de un sitio o el de otro, la gente, votando a la misma gente, lo mismo a los mismos, ¿sabes? Con lo tal, las cosas son diferentes según se aplique uno u otro. O sea, no sería lo mismo en unas elecciones. Si se aplica que de repente, imagino, pues lo de Grecia, pues cambiaría totalmente también. Entonces, claro, son unas cosas que se lo sacan. ¿De dónde se lo han sacado? Pues no sé. Si será por tradición de cada país o por dónde se lo han sacado. El tema es buscar la estabilidad e intentar siempre, pues, un poco beneficiar a los partidos más votados e intentar barrer a los más pequeños para intentar, pues, que haya pocos partidos y grandes por el tema de lo que hablan de la famosísima estabilidad, ¿no? La supuesta estabilidad, que por un lado, pues, eso falsea por completo la supuesta representatividad de las elecciones, ¿no? Por un lado, se elimina, en Grecia me parece que es el mínimo que hay que tener para tener representación parlamentaria, creo que es el 3% de los votos, pues todos aquellos partidos que reciban esos menos, esos votos, claro, no valen para nada, ¿no? Pues de la abstención ya ni hablamos, de los jóvenes, ¿qué tal? Y luego resulta que el voto del partido ganador tiene un plus de cerca de un 50% de valor más directamente por los diputados que se dan. Y bueno, en España algo parecido con la ley DONT. En Italia tradicionalmente era más proporcional y por eso esa famosa ingobernabilidad de Italia, sí, ¿no? Con claro, el parlamento fragmentado. Y bueno, en Estados Unidos ya ni hablamos, que directamente el partido que gana las elecciones presidenciales, el que gana en una circunscripción, se la lleva entera. Entera verdadera. Aunque gane solo por un voto. De tal manera que, por cierto, como están divididos los estados de distinta manera en base a población y tal, se ha dado caso que el presidente ganador tiene más votos electorales, pero tiene menos votos reales de la gente, ¿no? O sea que es un... lo de la representatividad electoral, según le da en cada lugar, es el cachondeo padre. Y bueno, no dejan de ser más. Lo curioso es que ni siquiera son capaces de bajo la defensa de la democracia, dar un aspecto más o menos homogéneo, proporcional, representativo y equiparable de un lugar a otro. En cada lugar se inventan unas triquiñuelas distintas para uso y disfrute de los partidos. Sí, pues bueno, lo dicho, como a nosotros esto nos da lo mismo, no vamos aquí a pedir ninguna reforma de la ley electoral buscando la supuesta justicia electoral. ¿Por qué? Porque las elecciones solo sirven para mantener la injusticia, entonces no nos interesa absolutamente nada. En el caso griego, comentar, pues nada, digo yo que sabrá todo el mundo, ¿no? Pues que esta gente de Syriza ha llegado a un acuerdo con un partidillo de allí que por lo visto de la derecha nacionalista, que por lo visto también tiene una posición con los inmigrantes bastante... clara, ¿no? Un poco digamos de rechazo. Es una escisión por la derecha del partido conservador gobernante de allí, por precisamente pues por temas de eso, de la soberanía nacional frente al europeísmo y de ciertas cosas. Y al parecer en estos últimos dos años ha estado coincidiendo siempre en los votos negativos junto con Syriza frente a las políticas del gobierno griego y tal, pero vamos, más allá de eso, en teoría no tienen nada que ver. Curioso. Al revés, en teoría debían ser. Y claro, lo más fuerte es que han llegado al acuerdo este para con los votos de esta gente. Necesitaban solo dos, ¿no? Sí. Diputados más. Al llegar a la mayoría absoluta, y lo curioso, no curioso, lo escandaloso me parece a mí, es cómo a estas derechistas nacionalistas, los de Syriza, después de ganar las elecciones, en teoría una opción supuestamente de izquierda radical, como dicen por ahí, izquierda radical, va y le da ni más ni menos que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa a esa gente. El Ministerio de Defensa. Bueno, pues es el, en tema, Grecia. El que mejor le corresponde a unos patriotas derechistas de prueba. Esperamos que sí. No vuelvan a hacer un golpe de los coroneles, ¿no? Como en los 60. El que mejor le corresponde. Ellos estarán muy a gusto, pero desde luego es increíble que supuestamente, ya lo digo, que yo no soy de izquierda radical, por si acaso, ni nada semejante, pero joder, es que la hombre, gente que supuestamente dicen que son de izquierda radical lleguen y le den ese ministerio, que es de lo más importante, se lo dejen en mano de los fachas de esto, es algo increíble. Y lo curioso... Y dónde se ve hasta... Y aquí se ve claramente hasta dónde pretende llegar Syriza. Hasta no. A ningún lado. O sea, nada más llegar dándole el Ministerio de Defensa, se puede decir prácticamente, yo iba a decir al enemigo, no, el enemigo sería para nosotros, para ellos por lo que veo son sus amigos y bien que se llevan, pero que es algo absolutamente escandaloso y que dice mucho y evidencia muchas cosas, ¿no? Me parece, hombre, que sí, también. Sobre todo en Grecia, hay que recordar que Grecia tiene un ejército poderosísimo, me refiero que en Grecia el ejército está totalmente hipertrofiado respecto al Estado y a la población griega. O sea, es un ejército hipertrofiado, un ejército que ha tenido siempre muchísimo poder desde pues de la dictadura de los coroneles, y un ejército que además ahora mismo está bien pertrechado, tiene además un presupuesto que te puedes caer de culo a pesar de tanta crisis, y el principal vendedor, adivinad quiénes son los principales vendedores de armas y de pertrechos al ejército griego. Pues ni más ni menos que Angela, como se la llame, Merkel. O sea, Alemania, en la que vende sobre todo pues armas y de todo, municiones, pertrechos, de todo al ejército griego. Este ejército supertrofiado que ha quedado ahora mismo, bueno, no en mano, pero sí, dirigido por un ministro de defensa de la derecha nacionalista después de una victoria de la supuestamente izquierda radical en las elecciones. No sé, pamear y no echar gota. Sí, como además, poco. Dentro de, para la gente que ve el mundo en izquierdas y derechas, digo yo que tiene que ser más chocante en tanto en cuanto que aparte que bueno, ha habido dos grandes partidos, ¿no? Que ha sido Syriza, que junto con el ser el más votado más el bonus se ha puesto con 149 diputados. El segundo, el Partido Conservador de allí, digamos el PP griego, Nueva Democracia, que con el 20-tantos% de los votos ha quedado creo que en alrededor de 79-80 diputados. Y detrás hay 4 o 5 partidos muy igualados todos. Muy igualados, empezando por los nazis de Amanecer Dorado, pero Alba también, Dorada le llaman, sí, yo sí, no sé cuál es la traducción, da igual, pues, Aurora, parecido. Pues yo te digo, en griego siempre se decía Aurora, ¿no? Acuérdate de la Ilíada y la Odisea, pues la Aurora Dorada, pero aparte de eso está el Partido Comunista Griego con también unos 13 escaños, el PSOE Griego con otros 13 escaños, la escisión del PASO no ha llegado al Parlamento precisamente por lo del 3%, luego estaba Topótami, que es algo así, Topótamos, que es, todos los que habéis ido al cole sabéis aquello, Pótamos, río, agua potable, hipopótamo, Mesopotamia, pues el río, que es algo así como un partidillo pues de centro-izquierda, de nuevo cuño, liderado por un periodista, y también, a ver, hemos dicho el PASOK, Topótami, Partido Comunista Griego, Alba Dorada y el partido este de derechas. O sea que de los 5 partidos con los que podía llegar a una alianza de gobierno, curiosamente, pues evidentemente Amanecer Dorado queda descartado por lo que sea, pero curiosamente de los 4 que quedan han elegido a los que se... Derecha nacionalista, escisión por la derecha del Partido Popular de allí, digamos, y bueno, pues al PSOE, evidentemente, al PASOK griego, que se está hundiendo en la mierda y que ha sido parte de la política, pues normal que se dé descarte, pero bueno, ¿qué rollos tienen allí el... Bueno, evidentemente el Partido Comunista Griego pues no ha hablado muy bien de Syriza en los 2 últimos años, a cualquiera que le interese que busque, pero yo qué sé, este grupillo de aquí, lo más, la alianza natural de la izquierda radical, pues ese partido de periodistas de centro-izquierda, pero claro, que tampoco quiere romper con la troika. Entonces, pues parece que lo único que les ha interesado es ese aspecto, y al punto de darle el Ministerio de Defensa a un grupo minoritario de... no sé si podemos decir ultraderecha estando Aurora Dorada, pero digamos que derecha de derecha pura y dura. Pues bueno, allá tan demócratas unos como otros. Compañeros de cama y de viaje muy interesantes, y habrá que ver qué pasa con Syriza, si Syriza evoluciona hacia un partido gestor socialdemocrático o si busca la ruptura, evidentemente. Sí, pues con ese ministro de defensa no sé qué ruptura va a buscar. Si buscara la ruptura no le habría dado el Ministerio de Defensa. Bueno, de momento han empezado, por lo que he oído, han empezado con... Lo curioso, curiosidades del sistema griego, que aquí se nos escapa un poco, es que al día siguiente de las elecciones ya se pueda formar gobierno, ¿no? Si en menos de 24 horas y ya haya jurado este hombre. Y bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, ya el otro día salió un reportaje por la tele en la que salían supuestamente en el barrio original de Syriza, es un barrio de corte anarquista de Atenas, donde ya la gente, que en teoría habían sido los principales, los primeros en apoyos de Syriza, entonces... ya estaban bastante desengañados, ¿no? Y hablaban que lo calificaban, alguna gente de la que hablaba que se veía que tenía claras las cosas, calificaba a Syriza de partido sistémico, ¿no? Bueno, pues por ahí parece que van las cosas. Habrá que ver. Pues yo creo que está bastante claro que van por ahí las cosas, ¿no? Y los inicios, pues, son ya esclarecedores. Bueno, pues por un lado está lo que... Eso era lo que queríamos comentar. Respecto a Grecia, bueno, por cierto, curioso, el asunto del ministro de Defensa griego ya tiene algo de lo que hacerse cargo, que es el ostión Ah, que se han sí, es dado verdad, los en griegos en Albacete. la base de la OTAN de Albacete, donde Nueve, nu no, han sido 9 franceses y 2 y dos griegos. Ya hay griegos. 11 muertos. 9 11, sí. franceses, sí, ya ha Y habido todavía hay 11. varios heridos graves, y lo que no han dicho todavía es el dato de los aviones que han reventado, porque el Lo que ha avión. pasado es que ha habido el accidente de un F-16 que ha ido a caer justo encima de un montón de Encima, aviones bien cargaditos exacto, de combustible. claro. O sea, que es que Ahí, mira, esto es apuntando y todo. Es eso algo. es. Sí, decían, Eso prepárate que ha caído. no lo hacían ni los Ni kamikazes, los eso, con kamikazes, su puntería, puntería ha vamos. sido, que dicen que califica que ha ido a caer en el peor sitio de todo, donde estaban todos los aviones preparados para la pista de despegue, cargados hasta arriba de combustible, con los pilotos, con los mecánicos y tal. Bueno, pues la OTAN ha tenido, al parecer, es la mayor tragedia de aérea de la OTAN en tiempos de paz. Y bueno, ha ocurrido en Albacete que esto no sirve para despejar una cosa que de la Sí. gente no es consciente. Por ejemplo, respecto a la pertenencia de España en la OTAN, que tenemos que agradecer tanto al Partido A Socialista. esos que decían por el cambio. Sí, los del por el cambio y OTAN de entrada no, pues como los que dicen ahora casta de entrada, ¿no? No, no, no, y por los que dicen ahora marcha por el Marcha cambio. por el Que cambio más que marcha y. por el cambio no se podían llamar cambio de marchas o algo así, porque otra cosa. O yo le llamaría más bien el pásame el testigo, ¿no? El relevo. Bueno, pues esa OTAN en la que España está, y curiosamente dos noticias aeronáuticas esta semana. La primera, la base aérea de los Llanos de Albacete es donde se producen todos los años estos ejercicios de entrenamiento de la OTAN, donde vienen pilotos de combate De toda Europa, de ¿no? todos los países de la OTAN a practicar las nuevas técnicas que tienen que aplicar pues cuando andan bombardeando en Afganistán, en Siria, en Libia El bombardeo de bautizos y comuniones y cosas de esas, o ¿no? patrullando por el este. Eso se hace aquí todos los años, juegan aquí a hacer el, ¿cómo se llama esto? El Top Gun, digamos, pero multieuropeo, ¿no? De hecho, para que veáis, en un accidente en una base aérea española y de los muertos no hay ni un solo español. Son franceses, Sí, no, griegos, ya, no, tal. no, son 9 franceses y 2 griegos. Encima, pues los franceses han hecho Se bingo han también, lucido, sí. menudo gafe. Bueno, pues la semana pasada, y esto no se ha comentado prácticamente en España, sabéis que Salvo diga en este programa contra en este programa tertulia, contra contamos tertulia. con la exclusiva. Curiosamente, esta fuente, mira, hay Yo me voy a noticias, enterar ahora hay también. noticias que solo tratan los antimilitaristas y los militaristas, ¿no? Y esta es una. Y es que, no sé si la gente lo sabe, pero España está dentro de una de las misiones de la OTAN que están ahora los países bálticos, antiguos independizados de la Unión Pero Soviética. Estonia, Letonia, Sí, Lituania. esos tres que no se llevan precisamente bien con la URSS, ¿no? Sabéis que están ahora son parte de la Unión Europea y de la OTAN, y bueno, con el tema de Ucrania y todo eso andan bastante picados. Pues resulta que estamos en un renacer de la Guerra Fría y vuelve a haber cositas, pues como cuando éramos pequeños. Que si los aviones rusos que aparecen por allí cruzando Inglaterra cuando les sale de los cataplines, que si los americanos por allá. Pues en estos países, se habían quedado, pues cuando se independizaron de la URSS, pues la URSS se debió llevar los aviones, pues no tienen una fuerza aérea en condiciones, y como están ahora picados con lo de Ucrania y tal, hay aviones de la OTAN patrullando, digamos, esos países. Subcontratado, se Sí, puede decir, están en ¿no? las bases aéreas de esos países. Y entre esos aviones en Estonia, no sé si ahora sí es Estonia o Letonia, bueno, me da igual, sé que en Lituania no es, hay cuatro aviones Eurofighters del Ejército del Aire Español haciendo esa patrulla. Y la semana pasada interceptaron estos cuatro aviones Eurofighters a un avión polimotor soviético, bueno, exsoviético ruso que pasaba por allí. O sea que estamos ahora mismo, pues pilotos de españoles están interceptando aviones rusos en los vuelos, en los cielos de Letonia y el Báltico, sin que aquí el 90% de la gente tenga ni idea de que esto está pasando Mientras aquí hay un accidente en el que se matan 9 militares franceses y 2 griegos en una Así base que, aérea aquí. Luego, aparte, también ya vamos, sabéis que con lo. esto a lo que voy es que queramos o no, implicados en el ajo de muchas tensiones internacionales. Recordemos que en Ucrania hay una situación de guerra abierta entre separatistas prorrusos y gobierno ucraniano, y detrás Con de unos algún están el apoyo de los rusos y por recrudecido otro, estos últimos días, sí, por cierto. y con el otro el apoyo de la OTAN, y que todo esto está llevando a que otros países exsoviéticos y con muy mala sintonía con Rusia, léase Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, anden también incrementando la tensión, activándose allí bases, haciéndose maniobras en el este, llevando aviones a patrulla allí, y allí están pues los pilotos españoles ahora mirándose con los pilotos rusos mientras. O sea, que cualquiera que no nos sorprenda luego, no sé, lo mejor. Cualquier día de estos uno se le va el dedo y. Que pase cualquier cosa de esta, que no pensemos que aquello del no a la guerra. Bueno, recordemos que esta semana ya han salido soldados de la Legión para Irak a hacer las Sí, supuestas misiones de que de entrenamiento. nuevo el volver a empezar Por no en hablar Irak. de las tropecientas misiones de supuesta ayuda humanitaria Sí, o de control de fronteras que el ejército español tiene por medio mundo a y día el de tema hoy. de pretender establecer, a ver si aclaro, corrígeme, es Rota o es Moro, en una de las dos bases que la quieren poner como base para todas las intervenciones desde ahí ya Es hacia. que ya está, la base Sí, pero la quieren potenciar más sí, la todavía, o sea, activación quieren que de tenga más movimiento la allí. activación de la base de Rota. Para todas las intervenciones pues, de la OTAN y No, en en principio, en realidad lo que se para lo que está activada ya es como en la base operativa de los americanos para sus intervenciones en África. Esto se vistió en su momento de que por el que si los misiles de los coreanos del norte, los iraníes, estas gilipolleces que siempre nos venden como gran amenaza, que eso, pues bueno, cuento, no creo yo que la amenaza principal del sur de Europa sea que el ayatolá, no sé qué, nos lance misiles, pero bueno, y menos No, que Kim Jong-il, y menos básicamente porque que no porque sé, no llegaría, si ¿no? como no los pongan a pedales va a ser difícil. Pues resulta que bajo esa excusa se instalaron aquí un par de destructores, me parece, de protección antimisil dentro del marco del escudo de paraguas antimisiles de Estados Unidos, bla, bla, bla, bla, bla, que en realidad lo que se está haciendo es preparar aquí una base en un lugar seguro, controlado, europeo, con buenas instalaciones y sin problemas con la población nativa para intervenir en África. Para Sí, intervenir porque en África. con menos problemas, perdón, si no quieren tener problemas con la población nativa, que las pongan aquí, porque de nuevo aquí poca contestación Pues haya bueno, nada. ahí está eso y bueno, ya se está ampliando. En principio se activó aquello para poner ese barco, esos destructores con sus sistemas antimisiles, pero bueno, ya se está activando y bueno, ahora mismo yo creo que en Morón, en Rota, y tanta actividad como mínimo como la que podía haber en cuando se instalaron como parte, bueno, ya en los años 50 y desde Sí, luego que en los tantos años más, desde 80, ¿no? luego. Entonces No, están y allí. que la intención es seguir Sí, incrementando de eso, hecho, no claro, sé si porque la gente viene eso al recuerda, pelo. no sé si la gente recuerda que con esto de la crisis ya parece que En las enterrada. intervenciones en Libia, no solo en la última, creo que hasta en la primera, La esa del de hace unos cuantos años, 86, ya probablemente, sí. utilizaron las bases aquí, claro. Entonces Luego en ellos el ya tema van de la mucho a guerra de la de. Irak-Decían que no, que solo a repostar, que no Sí. salían bombarderos Pero es y que cuentos entonces chinos. estaban más apoyadas en la de Zaragoza para el tema del repostaje, los aviones que venían desde América y tal. Pero bueno, estas bases de Morón y Rota, recordad que en la crisis del ébola se habló de que iban a mandar a no sé cuántos miles de soldados americanos a ayudar a controlar ébola, pues no sabemos Iban cómo. a mandarlo desde Y allí. que van a operar desde allí. O sea que es la ventana África de Estados Unidos. Y bueno, y así está funcionando. Entonces, que luego no nos sorprendamos cuando pasen cosas o cuando digan que aquí parece que lo único que le pregunta es al alcalde de la zona que vaya a ver unos cuantos más trabajando, limpiando allí las camaretas de los O soldados limpiándole las americanos botas a o. los Sí, marines. literalmente. Pero bueno, ahí estamos en el ajo, así que Y bueno. algún incremento también, como siempre, de. Ah, por cierto, que no sé. Recuerda. Quiero decirlo ahora. Iba a decir un incremento de burdeles en la zona. Por un lado, no, una noticia que salió, bueno, salen muchas, pero. Quiero recordarla que ha sido, pues hace unos cuantos días, esa red de prostitución que ha sido desmantelada por la zona de Alicante, en la que había, pues, bastantes menores. Y en este caso, no solo menores traídas de otros lugares con promesas y tal, sino incluso había menores, se puede decir, nacionales, ¿no? Menores de aquí, que eran captadas muchas chavalas con el tema de internet y todo esto. Y ahí las tenían ofreciéndolas, pues, normalmente, por lo visto, pues eso, a gente pudiente, a empresarios y a gente de ese tipo, ¿no? Una red de prostitución bastante importante, prostituyendo a menores. Bueno, esto viene porque me han comentado, lo que pasa que yo ya sabéis que con mi gran memoria, pues no, ahora mismo no acertaré exactamente en qué programa, pero va a haber, yo no sé si puede ser o en la noche de temática o en algo este fin de semana, documento estuve alguna cosa así, va a haber un programa en el que van a hablar del tema de la prostitución y todo esto en relación Con con la el ONU. ejército, los cuarteles y no solo eso, Ah. la ONU y todas las misiones de paz. Entonces, ese es un programa altísimamente recomendable para ver todo lo que se fragua en torno a estos campamentos, a estas bases militares, ¿no? Lo que hay alrededor. Pues eso, drogas, prostitución, trata de mujeres, prostitución de menores y todos esos valores tan altos que el ejército pues suele disipar por allí por Dopasa. Entonces, ese programa es muy recomendable. A quien le interese, seguro que buscándolo, mirando a ver si en la noche temática, en documentos TV o en portada, en alguna cosa así de este fin de semana, sale ese programa porque me lo han comentado y desde luego me parece que tiene que estar interesante. Yo intentaré verlo y después por aquí comentaré algo, si lo puedo ver y si me acuerdo. Eso es algo importante también. Bueno, pues ahí tenemos, recuerda eso, para la gente que piensa, yo que sé, que España es una especie de estado de perfil suave, siempre con ayuda humanitaria, nada. España Que pinta poco, está sí. perfectamente alineado y aliado con lo que se llama el bloque occidental. Por ejemplo, en el tema de Ucrania, recuerdo que hace unos meses el simpático ministro mandó incluso allí unos chalecos antibalas y unos cascos para el ejército ucraniano, ¿no? Este ejército lleno de mercenarios y de neonazis que ha estado bombardeando un montón a la población civil del Donetsk. Y que, por cierto, esto lo quiero hacer una cita. El otro día. Bueno, pues ya llevan bombardeos artilleros sobre las poblaciones prorrusas, lleva habiendo desde antes del verano, con goteos y muertos todos los días. El otro día, curiosamente, pues hubo un bombardeo sobre una estación una parada de autobuses en la que murieron, si creo que recordar, 30 civil, 13 civiles y 30 heridos. Se vieron las imágenes, bueno, evidente, tal. y las televisiones, tanto públicas como privadas de España, en una se hablaba primero de autoría desconocida, cuando es evidente que habían sido los ucranianos. En otra decían que se acusaban mutuamente un bando y otro. O sea, se falsea y se miente y se engaña a la gente como si fuéramos gilipuertas. Cualquiera que tenga que entre en internet lo ve perfectamente. Había vídeos por un tubo. De hecho, en unos lugares se llegaron a poner en duda que hubiera sido un bombardeo y se empezó a hablar de atentado, como era un autobús, como si hubiera sido una especie de coche bombo inmolado. Tú veías las imágenes, buscabas los vídeos en internet o veías las imágenes y se veía pues los estallidos típicos de morteros y de metralla. Cualquier persona que haya visto los efectos se reconocía perfectamente y te doran la píldora. Sin embargo, a los dos días se está viendo ahora un incremento de la tensión de combates en la ciudad de Mariupol, que está bajo dominio de los ucranianos, y ha habido unos bombardeos sobre población civil. Bueno, pues en este caso lo mismo. Hay dos versiones, en la que una dice que ha sido una provocación ucraniana para justificar una subida de la dureza contra los separatistas, otra que claramente dice que ha sido una represalia de los prorrusos en venganza por todos estos bombardeos que ha habido. Pero en los medios de comunicación aquí, claramente desde el primer momento, se ha responsabilizado a un bando, no se ha dicho que hay confusión, que hay debate, que unos se acusan a otra. No siempre pretenden ser objetivos, pero siempre objetivos para el lado pro-OTAN, evidentemente. Sí, sí. O sea, claro. Objetivos para el lado pro-OTAN. Lo que no quitan que estemos desde aquí apoyando incondicionalmente a ninguno de los bandos, porque no sabemos claramente cosas que otra mucha gente obvia, que dentro del bando, se puede decir, de los separatistas rusos o los prorrusos o tal, ahí hay algunos pájaros de cuidado. También hay elementos fascistas metidos ahí y haciendo auténticas barbaridades. Una alianza parecida a la de Grecia, que están, están jugando, digamos, hay antiatlantistas, gente que está en contra de Europa Occidental y de la OTAN, pero eso incluye también pues a gente de la extrema derecha europea, de Francia, nacionalistas eslavos como serbios y tal, que no son precisamente. De hecho, el otro día viendo uno de estos vídeos. Sí, lo aclaraba para que no se nos malinterprete. Para que la gente no se malinterprete, estaba viendo un vídeo donde salían pues un par de estos milicianos de origen español, rodeados por varios ucranianos, y había una periodista de una televisión local les preguntaba, y había uno que pasaba del ruso al inglés, del inglés a los españoles, y se ponían a preguntarles por qué estáis aquí, por tal, y de repente le preguntaban esto, atento, porque es interesante, le preguntaban de qué religión eran. Y ellos respondían, pues claro, muy ufanos en su papel, que ellos eran comunistas, que eran ateos y comunistas. Y claro, luego mientras ellos seguían hablando para otra cámara y grabando como un mensaje para España, el periodista de aquí se daba la vuelta y seguía hablando con uno de los milicianos rusos y con un par de señores civiles que había ahí. Y los señores, una señora y un señor, decían, bueno, el miliciano decía, bueno, pero aunque sean ateos, tienen una fe como de tipo religioso, ¿no? Y la señora y el señor civiles decían, bueno, pues están con nosotros y aunque seas ateo ya procuraremos que se conviertan, ¿no? O sea, les iban a hacer ahí el cursillo de los testigos de Jehová versión ortodoxa. Sí, ya, entonces, ya sabemos que hay cierto, y lo digo claramente, antifascismo descerebrado, lo digo claramente, lo digo yo, pero así lo digo y lo pienso, pues que lleva a cosas como estas, ¿no? O sea, es curioso porque la miopía más absoluta. Es evidente que dentro del sector de los separatistas prorrusos hay gente de conciencia política, de órbita comunista, incluso entre ciertos grupos milicianos y los gobiernos de allí ha habido más que tensiones, pero también es verdad que dentro se está metiendo ahí una morralla desde el aventurerismo militarista, como el japonés este que ha aparecido, que se ha encargado en Siria, que es un zumbao que se había ido allí porque le gustaba. En Siria dices. Sí. Uno del que se ha encargado, pues eso, que le gusta los vídeos de guerra y la guerra y se había plantado allí. Ayer, por ejemplo, viendo unas imágenes, y esto es curioso, ahí debe estar entre la mitad de los idealistas de Europa y la mitad y tres cuartas partes de la morralla mercenaria del mundo. Porque saliendo en las imágenes estas de los bombardeos, en este caso. Habla de Ucrania ahora. En Ucrania, sí, en Mariupol, claro. Salía, pues había una periodista grabando mientras y se veía que preguntaba a la gente, y en esto que se veía un uniformado, la periodista de allí se acercaba a preguntarle y el otro en un perfecto inglés sin acento de ningún tipo le decía no, la cara no y se tapaba la... O sea, ese era, yo no sé, era el tío, por el acento yo no tengo demasiado buen inglés, pero desde luego que su acento era inglés nativo, yo creo que era británico, y el tío, o sea, que ese tío es ahí algún tipo de operativo camuflado de la OTAN o mercenarios ingleses que abundan o algún tipo de luchador por el nacionalismo contra los rusos europeos, pero bueno, que ahí hay un poco de todo y desgraciadamente está pagando mucho la población civil por el juego de la OTAN y también por el juego, evidentemente, geoestratégico de Rusia, que Rusia está haciendo un poquito... Sí, la población civil, que es la que paga en todas las guerras. O sea. Rusia está haciendo un poquito el juego aquel de siempre. Por mucho que digan los ucranianos que tienen allí no sé cuántos mil soldados los rusos, pues bueno, hoy en día con 20.000 cámaras, 40.000 móviles y tal, pues se podría demostrar muy fácilmente. Pero Rusia está jugando un poquito a dar el apoyo justo para que los otros, para que los separatistas no sean derrotados, pero no el suficiente como para que puedan pasar a la ofensiva. Un poquito como jugaba a hacer aquí con la República, ¿no? En España le daba las justas armas para ir alargando, pero no tanto como para... Me imagino que como la República Greca no, porque no, sí. Porque esto no pagarán. Por eso digo, no creo que esto lo paguen con kilos de oro. Pero bueno, un poquito, pues eso, utilizando el tema y bueno, la mierda de la geopolítica internacional, que vemos que en los tiempos en los que aparentemente ya los conflictos estaban más o menos superados, nos encontramos con que tenemos más masacres, más muerte y más destrucción que en los mejores tiempos de la guerra del Vietnam o del Congo, ¿no? Bueno, el Congo no hablamos, que llevan 50 años en guerra. Sí, lo de Congo es que no han acabado todavía. Sí. Van a superar la guerra de los 100 años, esa famosa, como sigan a este paso. Pues sí, así que bueno, duda. Recordemos que eso, que esta es... Estas son la OTAN en la que nos han mantenido todos los gobiernos de España desde el año 80 en adelante. UCD, PSOE, PP. Son estas bases que nunca se acabaron de desmantelar pese a todo y se han vuelto a reactivar. Y estos son los avioncitos de no sé cuántos millones que se compran para mandar a patrullar lugares que sin duda tan de interés para la defensa del pueblo español como pueden ser como el Estonia. Patio aéreo de Estonia frente a los rusos. Bueno, pues nada, con estos jueguecitos acabaremos algún día encontrándonos con un misil nuclear en los morros y nada, sí, claro. Y a saludar a la cámara. Bueno. Y bueno, volviendo dentro del tema bélico, quería dar dentro de... Y esto que no lo consideren un apoyo al belicismo, pero desde luego que a la hora de empuñar las armas si hay que ponerse de un bando, en este caso lo tenemos bastante claro, que es en la ciudad de Kobane o Kobane. Sí, es lo que iba a decir ahora, que hay conflictos en los que las cosas están bastante más claras y menos turbias que, por ejemplo, en el tema este que decimos de Ucrania, de los rusos de tal, como por ejemplo es allí en Rojava. En los tres cantones de Rojava, en Kobane. En Kobane, que esta semana al parecer se ha... Bueno, se considera que se ha limpiado el casco urbano de Kobane de los miembros armados del ISIS y que las unidades de defensa popular de los kurdos sirios, las unidades que han sido las que lo han limpiado, son las que las han limpiado. Por Hay supuesto. Que reconocer que, y habrá que ver hasta qué punto, recordemos que se mandaron ciertos pesmergas iraquíes de los kurdos iraquíes, que son desde luego menos que menos ideologizados y menos concienciados, y que incluso alguno cayó por primera vez en combate la semana pasada, así que tampoco han debido tener una tarea muy ardua. También hay que saber que evidentemente los países del Golfo y los países occidentales que han andado ahí tirando bombas a cascoporro, pues algunas han tirado por la zona, y al parecer también han llegado a ciertas cooperaciones de nuevo entre los kurdos y el ejército sirio de Bashar al-Assad. Entonces ya se empieza a ver, tal vez si pueda haber que a cambio de estos favores se haya que influir políticamente y a llegar a ciertas transacciones. Evidentemente ninguno de estos actores del gobierno sirio, ni los países occidentales, ni mucho menos las monarquías feudales del Golfo, quieren que triunfe. Hombre, desde luego los turcos quieren que triunfe un movimiento revolucionario. En realidad ya ha triunfado, sí, ¿no? Que quiero creer que se ha aplastado, pero desde luego, claro, ellos se ven también en la disyuntiva de que dejar que eso se aplaste y permitir la propagación del llamado Estado Islámico cuando ya se les ha permitido demasiado y ponerlo ahí pues directamente en la frontera con Turquía y dándole muchísimas más zonas de influencia, tal como ahora mismo pues están también aprovechando la propaganda antiterrorista y lo mal que han puesto, se puede decir, frente a toda la población occidental, a esta gente, pues es una cosa que sí que hay que hacer auténticos equilibrismos, ¿no? Equilibrismos como hacen... hay más gente que hace equilibrismos, por cierto, ya hablaremos algún día de ellos. Sí, bueno, pues en total, que la noticia es que la localidad de Kobane o el montón de ruinas que es Kobane, por lo menos, se ha liberado por los combatientes revolucionarios kurdos. Cosa que desde aquí hay que ni más ni menos que festejar y alegrarse de ello, ¿no? Porque bueno, por momentos se temió seriamente por el futuro. Esperemos que los ciertos favores o apoyo militar que puedan haber tenido que ver allí, tanto de sirios como de kurdos iraquíes, como de militares de distintos países, pues no lo tengan que pagar renunciando a sus principios. Y bueno, ahí lo que decía, no creo que tenga ninguna intención, lo que decían por ahí en algunos lugares, pues en Kobane y en Rojava se demuestra que se puede hacer la revolución y la guerra a la vez, ¿no? Como otros decían aquí hace unos cuantos añitos, y ya sabemos cómo acabó el tema. Y bueno, volviendo, sin irnos mucho de leja, tenemos que celebrar desde aquí la muerte del rey de Arabia Saudí, que bueno, tenía ya más años que... Y se consideraba bien, porque vi una foto y decía que tenía 90 años, sí, y digo, sí, joder, sí. Se habrá hecho los estiramientos. Fotos paseando de la mano manita con Juanqui. Con Juan Carlos, sí, claro. Rey Juan Carlos, con el que tenía sus buenos chanchullos y negocios, pues este señor de la dinastía de los Saud, una dinastía feudal que... Pero en Arabia Saudí es que hay, yo no sé cuántos príncipes pues hay. Tropecientos, entre otras cosas. No, pero tropecientos de verdad, o sea, claro, cientos y cientos, o miles de la familia real. Ten en cuenta que son polígamos y que pues entre... Y prolíficos. Exactamente, polígamos y prolíficos, por lo tanto, y con una vida de 90 años, pues le ha dado a reproducirse más que las cucarachas del cucal, que nacen... crecen, se reproducen y como encima tengan hijos ilegítimos como Juan Carlos de aquí, pues sí, madre mía, puede haber ya miles. No serán príncipes, serán jeques o algo así. Bueno, pues que este señor se ha muerto y le ha sucedido, por suerte, Esto solo dilata un poco el problema sucesorio en Arabia Saudí, que acabará por estallar seguramente, porque el que le ha sucedido es su jovial y jovencérrimo hermano de 81 tacos, y el que ahora pasa a ser su sucesor es el hermano pequeño de este de 81. Bueno, por cuestiones que tendrá 77, claro, ¿no? Allí va, pues eso, va la herencia. O sea, una auténtica gerontocracia, además. Es por hermano y no por hijo, entre otras cosas, porque si fuera por hijo, con tropecientos que tienen, pues se matarían a palos. Así que bueno, ese régimen, que es el verdadero régimen que ha fomentado el extremismo islámico en los últimos 100 años. Régimen que nació en buena parte gracias a las maniobras de los británicos para luchar contra el primer imperio turco en la Primera Guerra Mundial. Recordemos el a Lawrence de Arabia y los que haya visto la película, ¿no? Cómo intentan agitar el nacionalismo árabe y sobre el nacionalismo de Arabia Saudí, del wahabismo, que es esta vertiente extremadamente radical y extremista del Islam, que no ahora tiene nada que ver con el Islam anterior de los últimos, de los 1000 años, más que con pequeñas sectas truculentas que había, ¿no? Y que en estos últimos 100 años, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y el negocio del petróleo, pues Arabia Saudí ha estado financiando en todo el planeta. Por ejemplo, aquí la mayoría de las mezquitas de Europa están importantes, están ellos. Pagadas por ellos, empezando por esta que tenemos aquí en la M30 de Madrid, ¿no? Entonces ese es el wahabismo, que por cierto es la misma versión del Islam extremista que profesan los señores del ISIS, y ahí es donde también se ven relaciones muy directas y bueno, y que también otros lugares están más o menos apoyando con la intención de cargarse a los kurdos, por ejemplo los señores de Turquía, que están dejando hacer muchísimo a los del ISIS, etcétera, etcétera, y todos ellos, recordemos que Arabia Saudí y Turquía son uña y roña de los occidentales. Turquía pertenece a la OTAN y Arabia Saudí es el hermanito del alma de los Estados Unidos, ¿no? Así bueno, que, hablando para encadenar aquí, aprovechando con otras cosas, hablando donde también ha habido muertos por enfrentamientos entre grupos islámicos, ha sido en las Filipinas. Además, hace pocos días, no sé si habéis visto la noticia por ahí. Y bueno, aparte de eso, eso lo quería. No era por hablar de eso, no de ese conflicto que me imagino que tendrá que ver con el Frente Moro de Liberación que había en su día por ahí, sí, o cosas de esas, ¿no? Que seguirá existiendo, que ¿no? Sigue existiendo, ya. Lo que no sabemos. Hace mucho que no se hablaba de él, o me imagino que ya se habrá transformado a peor, claro. Surgió ya un grupo, una versión de Al Qaeda, hace 8 o 10 años se habló de ella, no sabemos ahora mismo si. Ya pero bueno, el tema es que ha habido ahí enfrentamientos con el ejército, que ha habido ha habido muertos y eso. Yo lo que quería hablar de Filipinas, más que nada, es porque por allí había pasado, aparte de un ciclón, ha pasado el Papa últimamente, ¿no? Ha pasado el Papa por Filipinas. Y bueno, por un lado comentar, para que son cosas un poco anecdóticas, pero yo que sé, me han hecho gracia y me han llamado, ¿no? Por un lado, pues comentar eso, yo no sé cómo decirte. El tema de la policía, que yo no lo considero un trabajo, me parece unos mercenarios, ¿no? Y yo qué sé, recuerdo esa canción de la Polla Record, y gracias a tu, ¿cómo era? Gracias a tus putas gracias empezaron mis desgracias. Gracias a tu tal, gracias a tu humillación, no has vendido tu dignidad. Y habrá gente que dirá, venga, venga, no será para tanto, hombre, vender su dignidad. Pues sí, trabajar para los poderosos, eso sí que es vender la dignidad, ¿no? Y sobre todo ya vender la dignidad es otra cosa, que es que me quedé bastante por esta anécdota. No consternado, pero me lo imaginaba, y un poco asqueado, ¿no? Porque tras la visita del Papa a Filipinas movilizaron, claro está, allí además que, bueno, hay católicos, pero también hay otras tal, entonces se consideraba, pues, de alto riesgo, ¿no? Tenían miedo de que pudiera sufrir el Papa un atentado. Entonces, pues, hubo un despliegue policial sin precedentes y a las policías, sacaron a todos los policías que había y no le dieron la baja a ninguno en esos días. Todos los policías trabajando sin parar, los tenían a todos haciendo guardias por un lado para otro, y como ni siquiera que les dejaban abandonar el puesto a algunos de ningún momento, ni siquiera pues para ir a evacuar, para ir a mear, para ir a cagar, pues algunos de estos policías, y no es en broma, les han puesto pañales para que pudieran cagarse y mearse encima y no tener que abandonar su puesto durante la visita del Papa. Esto no es una broma, es absolutamente real. Esto es para cagarse. Sí, esto es para cagarse. Menuda mierda de trabajo. O sea, cuando la gente dice que la policía es una mierda, que la policía es una mierda, desde luego que tiene razón. Y no solo en Filipinas. Bueno, hoy, mira, hay varias curiosidades. Quería comentar alguna cosa más de política internacional. Quería hablar que hoy, no sé si la gente, ahora imagino que ahora estaba atenta, que se conmemoraba el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz. Sí, ¿no? Sí, eso han estado, pues, hoy en todos los periódicos. A lo largo de la semana que queda, pasada, han supervivientes y todo. Sí, wow. Hombre, claro, 70 años, había mi crío, sí, claro, pequeño. Sí, claro, pues, si todavía quedarán 20 o 30 años más. Bueno, pues en la semana pasada empezaron. Sabéis que Auschwitz se encuentra en el territorio de Polonia, y que Polonia con Rusia, pues, no son precisamente amiguitos, y menos en el contexto este que hemos comentado antes, ¿no? Pues resulta que en este contexto, pues, se ha intentado rebajar la presencia de los representantes de Rusia, ¿no? Recordar que las tropas de la Unión Soviética fueron las que liberaron el campo de Auschwitz, entre otros. Entonces, pues, en los últimos años siempre habían estado allí en un papel de honor los representantes de militares, Rusia y tal. Y tal. Y en este año, pues se ha intentado evitar, por ejemplo, Putin no ha estado, ha estado un ministro ruso, e incluso intentaron, pues países de allí intentaron maquillar la historia a niveles ridículos para la gente que la conoce, ¿no? Por ejemplo, el presidente polaco dijo que es que Auschwitz lo habían liberado ucranianos. ¿Por qué? Pues porque el ejército soviético durante esa ofensiva estaba distribuido geográficamente por varios frentes, y uno de los frentes se llamaba el Frente Ucraniano. Pero se llamaba el Frente Ucraniano porque en la última ofensiva había quedado establecido en Ucrania, pero era formado pues por gente de toda la Unión Soviética. Claro, Claro, sí, entonces se bueno, llamaba que Frente ya Ucraniano sabemos. como si en la Guerra Civil pues estaba el cuerpo de ejército de Castilla o el de Aragón, pues porque estaban Sí, que operando en aquí esa cada zona, no porque uno. fueran con el cachirulo en la cabeza y cantando la jota. Pues claro, con ese Los intento. nacionalistas ya sabemos que son Sí, capaces sí. de cualquier cosa y de apropiarse con cualquier hecho Pues histórico, vamos. intentaron eso, rebajar eso, un poco menos que la Unión Soviética o Rusia, la actual Rusia no tenía nada, muy poquito que ver con la liberación de Auschwitz, etcétera, etcétera, dentro de nueva Guerra Fría, que en buena parte está fomentada también por las rivalidades históricas y las luchas entre los nacionalismos de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, con las mil perrerías que le ha hecho Rusia y la Unión Soviética, que hay que reconocerla, pero claro, meternos ahora en grandes tensiones y en mandar aviones al Báltico porque esta gente esté exacerbando su patriotismo antirruso y quieran convertirse en primera línea de choque contra el posible expansionismo ruso, pues es para tenerlo en cuenta. Recordemos que cuando cayó la Unión Soviética hubo un acuerdo explícito de que la OTAN no iba a avanzar más hacia el este. Bueno, pues la OTAN, que en su momento estaba en la frontera entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, Ya va actualmente subiendo. está en San Petersburgo con Estonia, Letonia y Lituania, en Polonia con Bielorrusia y próximamente en Ucrania y Georgia, que son países en los que Rusia tiene conflictos en los que ha estado directamente. Entonces, bueno, pues nada, si seguimos jugando con estas cosas con la OTAN y tal, pues habrá que ver ¿Cómo acaba la cosa? cómo acaba por salpicar la Hablando cosa. en Filipinas, el Papa, además de visitar Filipinas y lograr que bastantes policías tuviesen que cagarse encima de los pañales, pues aparte también pues salió, estuvo hablando contra la pobreza. Sabemos nosotros, o debe saber todo el mundo, que en Filipinas hay pues un nivel de pobreza y desigualdad muy llamativo y muy descarado. Y bueno, también es uno de los lugares, se puede decir, del mundo donde hay muchísima prostitución de menores, de niños y de niñas, y donde muchos asquerosos occidentales, ¿no? Y americanos y gente blancos occidentales van allí en busca de sus retorcidos deseos, satisfacerlos, ¿no? Con dinero, pues en el cuerpo de niños y niñas. Y eso es lo que pasa en Filipinas. Hay algunas organizaciones por ahí trabajando con el tema, pero es una cosa que en Filipinas pues está a la orden del día, ¿no? Bueno, pues una niña le preguntó al Papa entre lágrimas que por qué, pues la pregunta sobre la pobreza, que por qué había niños que eran tan pobres, que no tenían nada, por qué eran tan pobres. El Papa, entre otras cosas, le dijo a la niña que no tenía contestación para esa respuesta. Entonces yo desde aquí digo, pero ¿qué mierda de papa es este? ¿Ese es el papa? Porque para llegar a papa, yo qué sé, yo por ejemplo no creo que me... No soy católico ni nada ni he estudiado, pero me aceptarían para papa. Pero vamos, yo desde luego por lo que veo sé más que el papa. ¿Cómo puede decir el papa que él no tiene contestación para esa pregunta? ¿Que no sabe por qué hay pobres y ricos en el mundo? Dice el papa, uno que vive en el Vaticano encima. O sea, esto ya me parece de cachondeo, claro. Por supuesto, no le puede dar la respuesta a la niña esa, porque es el papa, ¿no? Y quienes dan la respuesta real a esa pregunta... Quienes pueden dar la real respuesta a la pregunta de por qué hay niños pobres en el mundo, por qué el de la pobreza, por qué hay gente que se está muriendo de hambre en el mundo y por qué pasan estas cosas, quienes pueden dar una respuesta real y sobre todo quienes pueden dar una respuesta real y quienes quieren que eso acabe, solo puede ser gente que desde luego tenga una visión del mundo y tenga una actitud y tenga una, profese una fe, no la católica, sino la revolucionaria, desde luego. Y el Papa de esa tiene poco. Por eso el Papa dijo que no sabía qué contestar a esta niña. Pero me parece que está muy claro el por qué hay niños muriéndose de hambre allí, el por qué hay niños y niñas con las vidas destrozadas, niños, niñas, adultos y de todo, con la vida destrozadas allí, y más que la vida destrozadas, y que tienen que pasar pues por eso tan espantoso como dedicarse a la prostitución, ¿no? Para satisfacer los asquerosos deseos retorcidos de adinerados occidentales que van de aquí a allí pues a hacer ese turismo sexual, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso me chocó, ¿no? Esto que el Papa no tuviera respuesta. Y bueno, no sé qué, pues podemos ir encadenando una cosa con otra. Quería hablar de Bueno, tal diferente. ¿Qué vez, hora tenemos, por favor? ¿Cuánto nos pues queda más o menos? 10 minutillos, Diez no, un minutillos, veinte, porque quince, quería. un Pues cuarto de claro, hora. por un lado eso, estamos viendo o como no viendo cosas que pasan en Filipinas, el tema de la prostitución tal, y por otro lado, pues cosas tan al menos chocantes como lo que ha salido en el nuevo Código Penal, ¿no? Que han aprobado endureciendo diferentes leyes y tal, y en los que han condenado algo, ¿no? Por lo visto han penalizado algo como la zoofilia, si no me equivoco. Sí, ¿Tienes tú? pues sí, al parecer en el nuevo Código Penal, en el marco de los, bajo el concepto de abusos animales, se han puesto penas de cárcel para la zoofilia. Claro, yo me pregunto, evidentemente, y por cierto, han dejado sin castigo penal, si es multa administrativa, las peleas de gallo. Yo no entiendo que la proporcionalidad, ¿no? Da la impresión de que más que el bienestar del animal, porque claro, en una sociedad donde se permiten y se jalean los toros, donde el carnivorismo industrializado está de lo más extendido, Donde en un solo matadero donde, hay claro, 300.000 animales donde ahí. hay circos, zoos, lo que quieras, Corrida de corrida toros, de toros, y resulta etcétera. que lo que más les preocupa de repente son los llamados abusos sexuales, o no sé cómo llamar, abusos sobre la libertad sexual de los animales. Pues sobre un animal que es pues no sé, un esclavo de por vida, como son todos los animales, se pueda meter a la cárcel a personas por abusarlo, y también parece más que se trata de castigar cuestiones de Bueno, un moral animal que sea sexual esclavo de que... por vida no lo Sí, sé, porque no sé bueno, no, si la claro, si es zoofilia, un... si la zoofilia solo está, digo, si la zoofilia se refiere solo a bestias de Hombre, carga o a cualquier domésticas animal o... medio silvestre de compañía, que no es ningún esclavo de por vida, cosas de esas. Entonces Sí, ya, no sé, sí, pero eso esclavo o no un esclavo. animal silvestre es un poquito más difícil, yo creo, que intentar Ya, yacer con él. Entonces yo me pregunto, no sé, es que recordemos leyendas urbanas sobre ciertos cantantes que se escondían en armarios y veían espectáculos con mermeladas, patés y animales domésticos, y eso está castigado con pena de cárcel, por ejemplo, con este nuevo código. Pero me gustaría que nos lo aclarara algún jurisconsulto experto o alguno de los que han jaleado esta nueva ley. no, Parece lo que es algo tan, sorprendente, es parece una algo, maniobra de distracción, por un engaño a supuesto, bobismo, y sobre todo a mí me una parece tomadura más de pelo. que es como en los tiempos de la Inquisición, en la que una de las cosas que se castigaba duramente, aparte del pecado contra natura, o sea, la homosexualidad y demás, eran pues las relaciones con bestias, que bueno, que como todo el mundo sabe, dentro de la historia, desde el que el ser humano domesticó a los animales y se fue a vivir ahí de pastor solitario al monte, pues no creo que haya sido precisamente una rareza, y que tampoco, bueno, pues que cualquiera que tenga idea un poquito de la vida en el campo sabe que bueno, pues que un animal que no quiere va a ser difícil, y que en muchos momentos hay animales que sí quieren precisamente, no sé Bueno, hasta qué pues punto sí, eso es te... claramente, yo lo digo que tengo contacto con animales y hay animales que cuando están en celo calientes o como se le llama ahí en el pueblo, que está caliente la cochina, no sé qué, tal y cual, pues desde luego tú te acercas a una cerda que está en celo y que está esperando pues a ser montada, claro está, y vamos, te puedes coger, subirte encima de ella, cogerla, agarrarla, sobarla tal que ni se mueve. Cuando la cerda no está no te puedes ni arrimar ni tocarla, pero entonces o sea, me refiero, y aquí que nadie piense, por supuesto, que estamos defendiendo No. ni la violación de los animales, ni que somos zoófilos declarados, que por supuesto esto nos queda muy lejos y no tenemos ningún interés en el tema. Lo que nos parece es una auténtica payasada, o sea, una payasada con mayúsculas, que en Y un a mí me sitio, parece pero, que o sea, que en hubo... un sitio en el que están toreando toros Sí. ahí, poniéndole las banderillas, picándolos, matando los toros envolados por un sitio donde hay, pues en Financiado mataderos, con dinero público de miles los de animales llevando ayuntamientos. vidas miserables atados sin moverse, miles de gorriones en los mataderos, esto y otro, de repente cojan y prohíban el con los animales. O sea, le digo yo, por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo que es una tontería, pero vale, o sea, yo podría follarme a un toro y podría ser penado por ello. Sin embargo, un torero después lo torea, le pone la banderilla, lo tortura, no sé qué, lo mata y le dan las dos orejas y el rabo, ¿no? Y O 3 sea, millones de euros. Sí, eso es lo bueno, que... Esas simplemente es que son es una cosas sorpresa de la tontería tan absurda y la gilipollez y lo que son las leyes, ¿no? tan Que las leyes lógicas son, y es que y es eso, consecuentes. es el tema de legislar y Y una legislar vez y más... pedir más leyes y pedir más leyes. Y una vez más parece que todo... Es que parece, en España se caracteriza por tener cada vez más leyes y que pasárselas por el arco del triunfo todas, y todo solucionarlo con querer meter en la cárcel a la gente. Pero claro, siempre al desgraciado de turno. Otra cosa que me pregunto yo es... ¿Cómo se iban a investigar estos abusos? Evidentemente, no se Se van a podrían hacer dar... mil bromas sobre Claro, esta bueno, gilipollez, pero por no, pero es que supuesto. es cuestionable, porque claro, salvo que uno se dedique a estar ahí violentando animales en la vía pública, va a ver cómo se va a investigar esto, no lo entiendo muy bien. Violentando, no No, violentando, porque no. está claro que se puede mantener relaciones sexuales con animales sin También, violentar en entonces, absoluto. O claro, sea, para me empezar. gustaría saber cómo en un caso de un animal, cómo se consideran la posibilidad de relaciones consentidas o no, Y parece una tontería, pero como justo en este momento también hay reformas legales en el aspecto de la edad de relaciones sexuales Sí, también consentidas, que que la van siempre quieren. en una vía pues de mayor limitación y de mayor conservadurismo ideológico, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver con la moral católico carcundia de muchos miembros de este gobierno que les interese un ápice. Seguro que esos señores que están todavía comiendo paté de oca francés de oca embuchada, están comiendo yendo a los toros a pedir las orejas para Ortega culo y cosas por el estilo, pues francamente dudo mucho que les interese mucho el bienestar de estos posibles animales abusados, que no sé yo hasta qué punto también puede ser una necesidad social Sí, legislar no sobre sé, eso. ¿Cuántos igual casos es que hay hay? una epidemia de Claro, zoofilia que están si hay muriendo los algún animales. veterinario escuchándonos, nos gustaría que nos si podía mandarnos un Si ha habido algún correo. animal muerto Sí, por sí. violación No, no. múltiple O en si ha los detectado últimos. él en la clínica que llegan muchos animales con síntomas de agresión sexual. Porque, claro, Les tendrán que también. dar un protocolo de actuación, el tema de detección, igual que han hecho con, por ejemplo, como por ejemplo, Pues lo que me pues en pregunto algunos yo. casos con violencia de género, igual les tienen que dar a los veterinarios para que No, yo me revisen a los pregunto. No, y animales. O sea, es que esto ahora es una hablando en toma. serio. O sea, ¿hay una Se necesidad puede, de es difícil esto? hablar en serio de No esto, sé, ¿eh? pero. O también, yo me pregunto, entonces, yo por ejemplo. Tengo un animal doméstico y quiero lo capo sin pedir permiso a nadie, ¿no? Le mutilo, le consigo, le tal Claro, y no eso pasa. no Y sin pasa embargo, si nada. le meto alguna pajilla, me meten en la cara. No lo Claro. entiendo. O sea, Oye, ¿cómo? a tu perro no le puedes tocar la cola, pero le puedes cortar los huevos. Bueno, Le puedes emascular. Bueno, vamos a dejémoslo. cortar el tema, pero simplemente es que son cosas de estas que titulares, que estos gobiernos a ti, O sea, que legislaciones no a está golpe de sacado del titular. Jueves, ni del No, Papus, no, ni no. del Charlie Hebdo. Está sacado del Código Con Penal esta nueva Español ley te del pueden caer nuevo. 3 años por relaciones sexuales con un animal. No sabemos si se consideran consentidas o no consentidas. No sabemos si se consideran que hay sexo duro o sexo blando. No sabemos si hay alguna. Pero vamos, que al parecer te pueden caer 3 años. No sabemos si va a haber alguna unidad del Seprona que se dedique a vigilarnos en las casas. Y bueno, pues nada. Y Y tampoco sobre todo sabemos de. nos sorprende tanto interés del gobierno en proteger a los animales de ser abusados sexualmente cuando fomentan la tauromaquia y la industria cárnica a nivel galopante. Ya lo que. Sorprendente. Para. ¿Cómo se puede decir? Para ya. Cerrar el círculo del absurdo, ya solo faltaría. Ya solo faltaría que también saliese por ahí algún grupo de esto de defensa animal diciendo que esto ha sido una victoria de la lucha popular por la defensa de los animales, ¿no? Como han hecho con cosas de esa, pero lo que decimos, no sé cómo decir, leyes, ¿no? Leyes, no podemos decir mucho más. Y bueno, hablando de leyes, otra cosa de la que quería hablar por aquí, porque ahora está trascendiendo, hablamos de aquí Sí, el en diferentes famoso. programas, ha sido el famoso documental y el caso Ciutat Morta, El caso que ahora sí que ha 4F, salido. que por fin. No hablamos, no, la semana pasada finalmente de No, ello. no. Hablemos ahora entonces en el tiempo que nos queda. Porque después de un Haciendo montón de una años de pequeña movilizaciones de presentación. lucha, parece que se ha roto la barrera de silencio en los más mierda, aunque no Se ha sabemos roto totalmente. si eso va a afectar. Hasta en hasta la Bueno, televisión estatal puede afectar poco porque la gente torturada ya sea que está ahí, va a ser gente Patricia no. torturada siempre, la Patricia gente que no va a resucitar, ¿no? ha sido encarcelada y alguna que va encarcelada se suicidó, esa gente ha perdido la vida. El daño hecho no se va a poder, desde luego, no se va a poder arreglar de ninguna de las maneras, pero una injusticia tan grande, tamaña injusticia, desde luego lo que sí merece esa gente, su memoria y la gente que todavía está y que ha pasado por eso, es que se conozca la realidad, que fueron sometidos a una auténtica caza de brujas, de Y que nuevo, a una siguen actuación sometidas, ¿eh? inquisitorial, que siguen sometidas y bueno, y que han sido torturados, denunciaron las torturas, no pasó absolutamente nada, han sido encarcelados, encarceladas, una mujer murió suicidada por no aguantar la presión y el resto de gente, pues ahí está. Este documental, Ciutat Morta, recordamos que fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, después ha sido difundido por diferentes lugares, pero lo que se puede decir que ha hecho ya saltar un poco la barrera al gran público, como se dice, o a los medios de comunicación y tal, que para que se conozca masivamente el caso, ha sido la emisión de este documental en la televisión autonómica catalana, la emisión además con 5 minutos censurados por órdenes de un juzgado. Claro, esto lo que consiguió es que la emisión del documental Ciutat Morta censurado tuviese la mayor cuota de audiencia que ha tenido la televisión esa en toda su vida. Y que la gente, como claro, ¿Sabes? no es Y tonta, que la gente buscara esos 5 masivamente. minutos que faltaba en internet donde estaba el documental completo. Y bueno, esto ha ido saltando poco a poco, primero Cataluña, luego y como medios, es algo tan descarado y ha acabado en el telediario ya varios días seguidos. Sí. Y bueno, lo único que a lo mejor puede servir para que... Lo primero recomendar a quien no se lo haya visto, que vea el documental, que está, se puede encontrar en el YouTube y esas cosas, sí, ¿no? Sí, está completo. Ciudad Morta. Ciudad Morta completo en internet, está accesible en montones de sitios. Recomendamos a todo el mundo que se lo vea para empezar. Lo primero, que la fiscal y la jueza de este caso, que se negaron, que bueno, que se han negado todo el caso, bueno, que tuvieron un desarrollo vergonzoso, por ejemplo, siendo completamente parciales, negando la presencia de peritos a favor de la defensa, etcétera, etcétera. Sí, bueno, no, es que fue algo no escandaloso, pues por lo menos que esa gente, pues se la conozca en su ámbito profesional y familiar como los mierderos que son. Lo segundo también que ha servido, justo que os acordáis que hace unas semanas comentamos el caso de que los dos policías, los guardias urbanos implicados en este caso, en Tortuga habían sido condenados por otro caso de tortura a un... sobre una persona, y bueno, en ese caso sobre una persona que no había dado la cara y que ahora ya se puede encontrar también en inglés y traducido este hombre, que además es de familia diplomática, que resultara que cogieron a un negro, lo pegaron un palizón, lo torturaron, y resulta que era pues un negro, pero un negro rico, por lo tanto no era un desgraciado mantero, entonces ha trascendido también, y eso también se puede encontrar ahora en internet. Bueno, pues a esta gente que sabéis que como les habían condenado por esto ya, por falsificadas, por torturas, por en palizón, otro caso, por el caso este que resulta negro que eran decimos, los que habían montado el caso 4F, pues para evitar que les cayera el marrón del siglo, les habían dado una incapacidad permanente y una jubilación dorada. Con 33 años cobrando una jubilación per secula seculorum, bueno, o sea, vitalicia. Pues ahora parece que ya se está denunciando ante la inspección de trabajo. Lo ha denunciado la CGT, entre otros, si no me equivoco. Sí, igual que por otro, o sea, la CGT ha denunciado esto, lo que se pide es que se le retiren esas pensiones de vitalicia, porque esto es un auténtico, vamos, por lo menos, o son torturadores, torturadores que han hecho un montaje, han torturado, han maltratado en diferentes ocasiones, pruebas, han mentido, se ha demostrado, mentido, y encima cogen y jubilación de oro. Pero no solo eso, por un lado la CGT, entre otros, ha denunciado eso y por ejemplo no ha pedido que se acabe con eso, y por otro lado la UGT, cómo no, pues ha cerrado filas con la Guardia Urbana de Barcelona y ha dicho que pobrecito los guardias urbanos, que es que les están poniendo a parir verdes tal y cual y que no puede ser esto, ¿no? Entonces ya vemos aquí cómo funcionan las cosas, ¿no? No sé si tienes más información sobre el tema, ¿quieres comentar algo? No, simplemente eso, por lo menos, a ver, ahora se sigue en lo típico que es... Ah, por cierto, sí, que alguna de las personas, Rodrigo, el del caso, pues todavía... Rodrigo Lanza denuncian una persecución y una presión policial constante en actual Barcelona. Sí, que él ha tenido incluso que dejar de vivir en Barcelona y que cada vez que va por allí, pues le paran, le vienen, sí, claro, sí. E incluso pues le han intentado... Acoso. Han salido testimonios diciendo que él había, que sí, que él había confesado que había sido culpable, cuando un tío que se ha chupado no sé cuántos años de cárcel y donde se le había ofrecido que si se declaraba culpable y lo reconocía, se le rebajaba la pena, se le pasaba tercer grado. Se los ha chupado porque no pensaba... Se ha chupado a pulso porque él decía, yo soy inocente y no pienso declarar que encima, no lo soy. Después y de ahora, que le han torturado, ahora todavía ha intentado colarle como que ahora cuando ya estaba libre por ahí, que lo había declarado, incluso una vez que le paró la policía en un parque con otros, que lo había dicho, que sí, él había, o sea, se lo dijo al policía en el parque, sí, claro, pero, no me digas literalmente, más, anda, o sea, un tío que se ha chupado años de cárcel a pulso por no reconocer eso, ahora va y se lo va contando al primer... Posiblemente esos mierdas de policías urbanos, posiblemente si les diéramos la mitad de las hostias de las que le dieron ellos a Rodrigo, habían confesado hasta que mataron a Manolete. Exactamente, hasta que habían matado a Manolete, con la mitad de las hostias que dieron él a Rodrigo y a los otros detenidos. No, eso y que no hable, y que dude que estemos hablando, pues que busque fotos de Rodrigo Lanza después de y del otro chaval que le partieron el brazo, vamos, que es que de hecho hay gente, hay una de las personas, por ejemplo, que no ha querido intervenir porque están todavía absolutamente traumatizados, no han querido ni intervenir siquiera ni denunciar el tema porque están traumatizados. Esto sigue coleando que al salir de la emisión de este del programa ha habido partidos que han pedido y ha habido una de las personas, una de las abogadas que estuvo en el caso, pues resulta que la han echado de la, claro, trabajaba en una empresa tan de carácter social como una de seguridad, ¿no? De que si será Proseguro, no sé qué, o alguna de estas. Ah, la abogada, y la han echado de la empresa. Al día siguiente de salir el documental, la han puesto de patitas en la RUE. O sea, que así es como funciona este sistema. Tortura, falsifica pruebas, miente, es prevarica y luego, claro, presiona, a raíz de lo que decimos, oculta, el escandalazo que ha sido en Cataluña, la emisión y el descubrir pues lo que se ha hecho allí. Sí, hay gente que ha descubierto ahora que la policía tortura, que falsea. Engaña a los, porque... La gente ve películas americanas de casos de estos, qué bonito, lo veis, se solidariza con los que Hurricane y cosas de estas, no películas de estas, pero luego lo tiene en sus bigotes y ahí no lo quiere ver o no lo ve. Pues mira, por cierto, ahí está, debajo mira, de vuestra uniendo casa. Uniendo con estos jueguecillos, aquí en la comisaría de Carabanchel ha salido que grupos de gente de la policía científica, simplemente pues por su intento en incrementar rendimiento o por hacer justicia por su mano, ha estado montando pruebas. Pruebas a los típicos, por suerte, para no eran grandes casos de estos que te coma 20 años de tal ego o tal, pero sí, para los típicos pringados, mangurutas de tal, pues de repente este coche robado, no tenemos muy claras las pruebas, pues una huellita que le hemos cogido aquí al manguital y la ponemos por acá y caso por resuelto. Sí, sí, o sea que lo han estado haciendo en un montón de casos en Carabanchel, actualmente Madrid, y si lo hacen para casos como tan chorras como robos de coche, sí, ¿para qué no lo harán? Hombre, hemos visto por la tele a la policía metiendo debajo de sillones en garitos droga para luego entrar y cerrar el bar. Hemos visto, bueno, y lo que decimos, en manos de... El caso de Cartagena. O sea, policías torturadores que hacen desaparecer a gente, por un lado. Por otro lado, fiscales y jueces que mira lo que hacen, que se pasan por el forro cualquier... Sí, vamos, la palabra del policía es ley y tú ya puedes ir con 40.000 pruebas y peritos que te van a dar por... En manos de quién estamos. Si son enrollados, bueno, pero como quieran joder a alguien... Le jode la vida, le amarga la vida. Y por bueno, supuesto, vamos a tener que despedir este programa muy a nuestro pesar, porque estamos aquí estamos muy a gusto. Pero bueno, creo que hemos tenido una verborrea hoy bastante prolífica. Aunque seamos dos, nos defendemos para hacer que parezcamos cuatro. Pero bueno, a ver si tenemos más opiniones para el próximo día. Y lo peor es que hoy, cuando lleguemos a casa, no vamos a poder desfogarnos con nuestro perro tras la nueva. No digas tonterías, que no tenemos perro. Tenemos un oso polar, que es bastante más difícil de... practicar. Bueno, pues ha sido la 62, 62ª contratertulia y hasta la semana que viene.